Poesía es la composición literaria que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Género literario que manifiesta la estética del lenguaje. No queremos saber qué es poesía. Queremos sentirla. En cualquier parte, a cualquier hora. Sorpresivamente. Acompáñanos en nuestra misión y libérate con los versos por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito, para descubrir la magia que nos sucede a diario. Que dice que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Buen día, amigos y amigas oyentes. Les saluda Natalie, aquí en otro programa de Verso Libre con Acción Poética Quito. Así es, gustosa de acompañarles. Les habla Denis. Para tratar de encontrar esos versos de la cotidianeidad, buscando encontrar el lado poético a cada una de esas situaciones. El lado poético que está presente y que a veces no nos damos cuenta de que está ahí. Porque ahora vamos a hablar de algo que quizá usted no lo ha visto con mucha simpatía. Además, este ha sido un término utilizado ampliamente en el mundo de la literatura, de la música y de distintos tipos de arte. Ya que es algo que se queda en nuestra piel, se queda en la memoria, un tatuaje como símbolo de algo que no se borra, unas palabras eternas. ¿Alguna vez usted ha pensado en hacerse un tatuaje? Generalmente en la adolescencia muchos tienen ganas de tatuarse. Yo tenía muchos amigos que se querían tatuar en el cuello o en los brazos, algo que significara para ellos. Pero muchos se echan atrás al entrar ya en la madurez y pensar en cómo conseguirán trabajo o las dificultades que acarrea estas prácticas. Sí, pero bueno, más allá de eso, si es que usted lo ha pensado alguna vez, ¿qué se tatuaría? Quizá un verso, quizá una frase, quizá a su personaje predilecto. De todo esto vamos a estar hablando el día de hoy. Además, ¿sabía usted el tatuaje que tiene Cortázar? Se lo vamos a contar. Quédese porque este es el programa de los versos en la piel y en el alma. Bienvenidos. De Harry Potter a Borges. Lectores de distintas edades se tatúan imágenes y frases de sus obras preferidas. Sucede que algunas frases y personajes nacidos en los libros se instalan bajo la piel de los más ávidos lectores. Esto es algo del mundo contemporáneo y no es más una metáfora. En el mundo del body art o de los tatuajes existe una nueva tendencia en estos días. Las personas han empezado a tatuarse versos por todo el cuerpo. Un libro es un mundo y en un cuerpo caben muchos mundos, aseguran los bibliófilos que se han tatuado más de un personaje. Y entre los más apetecidos están los libros como El Club de la Pelea, El Principito, Rayuela de Cortázar y El Señor de los Anillos. ¿Y usted? ¿Quisiera tener un libro bajo la piel? La tendencia que nos cuenta la noticia me recuerda un poco a lo que generalmente hacemos de las pintadas, que es lo de acción poética cuerpo, cuando tiene tantas ganas de tener una frase en la piel. Bueno, eso no es permanente, pero supongo que si uno quiere ya quedarse con eso para siempre, se lo puede tatuar. Pero nuestros amigos oyentes no saben qué es eso de acción poética cuerpo. Esto empezó con un brochazo de pintura blanca en la espalda, en el brazo, y con un pincel escribir una frase, así como lo hacemos en las paredes, pero esta vez en el cuerpo. Y sí, la verdad es que es muy parecido. ¿A usted le gustaría tener un verso en el cuerpo? Claro, y estos versos adquieren diferentes significados para quien lo lee, para quien lo tiene. Cada puede ser un pasaje que para mí signifique algo de motivación o marque un hito en mi vida. Sí, bueno, pero yo diría que los mejores tatuajes son aquellos que guardan una gran historia detrás de sí. O esos que van variando según las culturas y según los rituales que se solían hacer en distintas comunidades indígenas. Porque el tatuaje es tan antiguo como la humanidad misma. Existen datos de momias muy antiguas y de cadáveres pertenecientes al Neolítico sobre, o sea, ya se indicaba que se practicaba este arte de tatuarse, como, bueno, variando los significados de cultura a cultura. Solamente imagínense que se encontró, existía una evidencia arqueológica del primer instrumento para tatuar que tenía aproximadamente 60.000 años de antigüedad. La forma de los tatuajes varía según la cultura. Es mucho más evidente cuando nos ponemos a comparar entre distintos países y regiones. Por ejemplo, en Polinesia, que es la región del mundo que posee la tradición más tatuadora de todo el mundo, que los tatuajes pueden significar poder y una mayor jerarquía. Son utilizados para marcar ese paso de la adolescencia a la adultez, o también por los guerreros para causar, que será, temor en el enemigo, y esto genera una especie de respeto en esa cultura. Mientras más tatuado estés, eres más respetado. Así como también servían para la estrategia de sus tribus, entonces como una especie de uniforme entre las tribus, porque tenían distintos caracteres para cada una de las tribus. Entonces no todos los tatuajes eran como una función estética, en este caso tenían un significado ya más trascendente en la vida de las personas. Y por ejemplo en Egipto, que ha sido un lugar en donde se han manejado mucho los simbolismos mágicos y religiosos, eran en cambio las mujeres quienes se tatuaban, como para rendir culto a distintas deidades protectoras. También tienen este tatuaje particular que se realizan las mujeres cuando van a casarse, que me parece que la tinta con la que lo realizan se llama henna. Y son una serie de líneas punteadas en sus manos. Es curioso, pero el tatuaje no, o sea, es algo relativamente nuevo en Occidente, porque en la cultura occidental no se practicaba mucho este arte del tatuaje. Se lo trajo de otras partes, de América, de la Polinesia, otras culturas que ya lo tenían como propio de sí. Los marineros se encargaron de expandir esta tradición entre los países occidentales. Bueno, comienza como más como una moda. Los marineros traen esta ¿qué será? Costumbre de las tribus americanas de tatuarse. Y lo comienzan a hacer como un fin estético que se expandió muy rápido por las regiones o las clases bajas de mundo occidental, pero actualmente tenemos ya, bueno, ya es el significado más propio de cada uno y es estético generalmente el uso de los tatuajes. Y hablando más contemporáneamente, y ahora ya tenemos las máquinas, bueno, facilitan el trabajo de los tatuadores. Incluso aquí en Quito se realizan anualmente una serie de exposiciones, convenciones sí, de los tatuadores, donde presentan su arte. Y entre esos, los más conocidos hemos visto todos, creo, las alas de ángel, las estrellas, las flores, los nombres en chino, dragones, anclas, pero quizá, aunque se vean como cosas simples, si usted le pregunta a alguien que tiene un tatuaje, seguramente tendrá una buena historia detrás de eso. Si cada persona que decide hacerse un tatuaje es porque eso le representa algo profundo para él. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es músico y decidió tatuarse una clave de sol encendida en fuego en el antebrazo. Bueno, él dice que era su deseo desde hace mucho tiempo. Y también dicen que cuando te haces un tatuaje es inevitable hacerse otro. Y cuando ya tienes dos, siempre va a haber el tercero. Bueno, no sé, yo tengo en cambio una amiga que cree mucho en la libertad del alma, de la mente, del espíritu. Es un poco supersticiosa, supongo que me debe estar oyendo. Y ella decidió tatuarse una plumita, es muy muy chiquita. Es aproximadamente de unos 2 centímetros y tiene en la muñeca. Y para ella, ese es el símbolo de que no importa en qué momento de su vida esté, siempre debe buscar ser libre. Libre de todo lo externo y libre de sí misma también. Entonces, cada uno de esos significados que le vamos asignando, bueno, son muy importantes para la identidad que cada uno tiene y también para lo que trata de compartir con el mundo, lo que trata de decirle al mundo. Pero, bueno, conversando un poco de literatura también, le contamos que Julio Cortázar también tiene algo que decir sobre los tatuajes. Él tiene tatuado algo muy adentro, y esto lo confiesa en una entrevista que le hacen, donde asegura que uno de los versos de Federico García Lorca se le han quedado como un tatuaje en el alma. Y es este verso que dice: yo no soy nada, solamente un impulso herido que ronda las cosas del otro lado. Y Federico García Lorca dice esto refiriéndose a su oficio de poeta. ¿Qué tanto se le habrá quedado este verso a Cortázar para que diga que lo tiene tatuado en el alma? Así que ahora usted ya conoce el tatuaje de Julio Cortázar que nunca estuvo en su piel. Entonces, resumiendo, hemos visto que el tatuaje es una práctica más antigua, bueno, tan antigua como la humanidad, cambia sus significados de cultura a cultura y actualmente tiene un significado estético y subjetivo para cada persona que decide hacérselo según su significado de que le haya atribuido, y que también existen versos que nos tatúan el alma. Claro que sí. Así como personas que nos saben tatuar también el alma. Besos que nos tatúan la piel con algo que ya no podremos borrar. Existen un sinfín de tatuajes en la vida. Por eso en este momento te invitamos a escuchar una canción. Aprovechando que el día de ayer estábamos celebrando el Día del Pasillo Ecuatoriano, les vamos a dejar con una canción que se llama Tatuaje, del dúo Benítez y Valencia. Que la disfruten. Yo llevo en el alma grabado un tatuaje de tantos recuerdos y un tiempo mejor, sus vivos colores pinten el paisaje de tardes que fueron mis tardes de amor. Entre un rojo vivo y un azul del cielo, cual sol que se oculta, se va un corazón. Hay nubes muy blancas

Luego lo deja y se queda ahí como pues, ponte ya con otra persona y ya está tatuado. ¿Qué hacer ahí? Decían que algo así le había pasado a Johnny Depp, que se había tatuado Winona Forever y luego terminó con ella, pero ya se quedó con el tatuaje. ¿Cómo ya? Y así también se nos quedan tatuados los amores imposibles, pero también los amores posibles. Porque vamos a pensar un poco en eso, tan delicioso, de que un buen amor se le escurra a uno por debajo de la piel. ¿Qué siente usted cuando piensa en eso? Bueno, mientras lo piensa, le vamos a contar un cuento de Ednodio Quintero, llamado Tatuaje. Cuando su prometido regresó del mar, se casaron. En su viaje a las islas orientales, el marido había aprendido con esmero el arte del tatuaje. La noche misma de la boda, y ante el asombro de su amada, puso en práctica sus habilidades. Armado de agujas, cinta china y colorantes vegetales, dibujó en el vientre de la mujer un hermoso, enigmático y afilado puñal. La felicidad de la pareja fue intensa, y como ocurre en esos casos breves, en el cuerpo del hombre revivió alguna extraña enfermedad contraída en las islas pantanosas del este. Y una tarde, frente al mar, con la mirada perdida en la línea vaga del horizonte, el marino emprendió el ansiado viaje a la eternidad. En la soledad de su aposento, la mujer daba rienda suelta a su llanto. Y a ratos, como si en ello encontrase algún consuelo, se acariciaba el vientre adornado con el precioso puñal. El dolor fue intenso y también breve. El otro, hombre de tierra firme, comenzó a rondarla. Ella, al principio esquiva y recatada, fue cediendo terreno. Concertaron una cita. La noche convenida, ella lo aguardó desnuda en la penumbra del cuarto, y en el fragor del combate, el amante, recio e impetuoso, se le quedó muerto encima, atravesado por el puñal. Increíble cómo queda tatuado el reflejo de un amante. Y así es como precisamente se llama esta canción que vamos a escuchar de Los Pericos, Tatuado en mí. Transforma en un disfraz. Tatuado. Esperamos que hayan disfrutado esta canción que nos habla del tema del día de hoy, los tatuajes del alma y de la piel. Y para que usted pueda disfrutar más de este tema, le dejamos una recomendación. Esta es una novela de Ray Bradbury, que en 1951 escribió su novela El hombre ilustrado. Este es un personaje muy especial porque el autor lo convirtió en un vagabundo que tenía tatuadas en su cuerpo 18 historias. Y en esas historias se van desentrañando varios misterios de la humanidad y cómo esto afecta a la psicología de las personas. Así que esa es una buena recomendación para usted, El hombre ilustrado de Ray Bradbury. Asimismo, esta novela, por ser tan buena, fue llevada al cine en 1969. Así que podrá encontrar, igual con el mismo nombre, la película dirigida por Jack Smith. Entonces tenemos para ambos gustos, para quienes prefieran leerlo y para quienes prefieran verlo. Aunque primero léalo y después lo vea. Sí, esa es una buena recomendación. Siempre es mejor el libro que la película. Por experiencia se lo decimos. Y este tema de los tatuajes me ha hecho recordar una hermosa obra que se llamaba Tatuaje, que hace unos meses se la pudo apreciar aquí, precisamente en la Casa de la Cultura. Fue dirigida por un maestro cubano llamado Pepe Hevia, y habla en su obra, que tiene alrededor de 33, 36 bailarines, no recuerdo bien, pero es una creación coreográfica que nos lleva a sentir nuestras raíces, esas raíces ecuatorianas que tenemos tatuadas dentro de nosotros, esa identidad nuestra de la que hablan un sinfín de autores como Jorge Enrique Adum. Y en esta obra se puede disfrutar de música hermosa nacional con canciones tan emblemáticas como La Vasija de Barro. Esperemos que pronto nos puedan dar una nueva temporada de esta coreografía, que realmente es una de las más lindas que he visto. Y a seguir disfrutando de los tatuajes, a seguirse tatuando nuevas sensaciones, nuevas emociones y nuevos profundos sentimientos bien adentro. Esperamos que hayan disfrutado de este programa junto a nosotros. Y no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook, Acción Poética Quito Oficial. Estaremos encantados de contactarnos con ustedes para que puedan ser parte de nuestra organización. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Hasta pronto. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Viaja a la luz de las estrellas muertas, y por el vuelo de su fulgor las vemos vivas. La guitarra, que no olvida a quien fue su compañero, suena sin que la toque la mano. Viaja la voz que sin la boca sigue. Poesía es la composición literaria que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Género literario que manifiesta la estética del lenguaje. No queremos saber qué es poesía. Queremos sentirla. En cualquier parte, a cualquier hora. Sorpresivamente. Acompáñanos en nuestra misión y libérate con los versos por la 940 AM. Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito, para descubrir la magia que nos sucede a diario. Buen día, amigos y amigas oyentes. Les saluda Natalie, esperando que estén disfrutando de esta mañana de septiembre. Y gracias por acompañarnos en otro programa más de Verso Libre con Acción Poética Quito. Así es, amigos, bienvenidos y gracias por su sintonía. Soy Denis. Esperamos que estén listos para un programa más y acompañarnos esta mañana para un programa especial en la conmemoración de la vida literaria de Borges. Y como no podía ser de otra manera, tenemos que rendirle un homenaje bien merecido por toda su ficción, por todo ese aporte que ha dado al mundo de las letras y a nuestras vidas, y que lo va a seguir dando, porque leerlo es volver a vivir cada una de sus palabras de una manera diferente. Vale la pena volver a recordar esos cuentos que se dan vuelta en sí mismo, esas alegorías al tiempo, a la arena, al espacio. ¿Y usted ha leído a Borges? Bueno, si no lo ha hecho, no importa, porque hoy vamos a estar hablando de sus poemas, leyendo uno de sus relatos bellísimos y el ultraísmo, y también sus divertidas anécdotas que nos cuentan más de quién era este grandioso hombre. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. ¿Quién era él? Ese conocido y tan escuchado en todos lados, Jorge Luis Borges, es escritor argentino que nació el 24 de agosto de 1899. ¿Qué hizo en su vida literaria? Pues él escribió cosas increíbles, ontologías fantásticas, matemáticas imaginarias, dramas teológicos, invenciones geométricas. Él no era una persona cualquiera. Se podría decir, de alguna manera, que fue una especie de genio, porque empezó a escribir a los 6 años. Desde los 6 años trató de inventarse un nuevo mundo, desligarse un poco de lo que ya estaba aceptado y mostrar que es posible concebir las cosas de otra forma. A corta edad comenzó a publicar una traducción de Wilde, si no mal recuerdo. Pero a pesar de toda su genialidad, siempre fue bastante modesto. No le gustaba mucho hablar sobre sus logros o sus éxitos. Así es, este gran escritor jamás quería ser reconocido como una celebridad. Así que una vez, en una librería del centro de Buenos Aires, un joven se acercó a pedirle su autógrafo y le dijo: "Maestro, usted es inmortal". Y Borges le contestó: "Vamos, hombre, no hay por qué ser tan pesimista". Buscaba la más mínima forma de salirse de ese resquemor que te produce que alguien te reconozca tus éxitos. Ya quisiera yo tener la habilidad para salirme de esas situaciones. Recuerdo haber leído que en una ocasión, en una entrevista de televisión, Borges se le hace la pregunta de: "¿Usted se da cuenta de que es uno de los grandes escritores del siglo?", lo interrogan, y este contesta: "Es que este ha sido un siglo muy mediocre". ¡Qué modestia y qué ingenio para responder! Y es que este escritor, supongo yo, desarrolló ese gran ingenio y esa capacidad de responder tan rápido ante las situaciones que se le planteaban en la vida, con todo lo que le dejaba, la gran cantidad de libros que devoraba día tras día, desde los libros clásicos de Víctor Hugo hasta los simbolistas y pasando por cuantos y cuantos libros más. Tal es así que él dice en muchas ocasiones, haciendo referencia a el gran aporte que han dado los libros a su vida, cosas como que los otros se jacten de los libros que han escrito, a mí me enorgullecen los que yo he leído. También recuerdo alguna frase que decía que el paraíso debería ser alguna clase de biblioteca. Esto demuestra que su vida la pasó leyendo, conoció el mundo a través de las letras. Pero a Borges le jugó mal el destino, porque en el desarrollo de su juventud fue perdiendo la vista. Y una vez en un accidente ya se dio cuenta que no podía leer por sí mismo. Y desde ese entonces comienza a leer a través de amigos y de su madre. Pero fíjense ustedes que nada de lo que ocurre en la vida es completamente malo. Siempre viene acompañado de algo bueno y algo dulce. Y en este caso, él conoce a el gran amor de su vida, que fue su segunda esposa, que se llamaba María Kodama. Ella era su secretaria, pero más que nada, era su lazarillo. Ahora conversemos un poco más de otra anécdota en la que hablamos de otro de los intereses, o mejor dicho, de los gustos que no tenía Jorge Luis Borges. Porque recordemos que él era uno de esos intelectuales a los que no les gustaba el fútbol. Esto se pone en evidencia también una vez en que Borges se reúne con el director técnico César Luis Menotti, un director muy conocido de un equipo argentino. ¡Qué raro, ¿no?!, dice él. Un hombre inteligente y se empeña en hablar de fútbol todo el tiempo. En otra ocasión, Borges menciona que el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Y era muy frontal con este tipo de afirmaciones. Una vez también, cuando le tocaba dar un discurso, era en un encuentro deportivo y él debía referirse al tema. Sin embargo, empezó a hablar sobre otras cuestiones humanas, como mostrando su oposición al fútbol. ¿Y por qué él se oponía al fútbol? Bueno, él decía que la gente no disfruta del deporte en sí, sino de esa competencia en la que siempre alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Lleno de anécdotas, así es como Borges nos dejó en 1986, después de haber dejado un gran legado de narrativa, poesía, a su manera, descubriendo nuevas formas de escribir lo ya escrito. Claro, porque él también sostenía que nada nuevo se puede decir, que todo ya se ha dicho, sino que se pueden ir haciendo modificaciones y acotaciones para que estas ideas perduren. Y que la lectura es una forma del lector para comunicarse con el texto, no para asumir lo que ya está dicho ahí, sino para cuestionarlo permanentemente y a partir de eso generar sus propias ideas. Y este lector, a su vez, puede ser controlado por un lector superior. Para sostener mi afirmación, a continuación vamos a leer el poema Ajedrez y juzguen ustedes mismos. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero las demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores. Las formas, torre, homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil, y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito.

aquí en el segmento Verso Libre, hablando de Borges, su vida, sus anécdotas, su postura frente a la vida y su gran aporte a la literatura. Ustedes han preguntado por qué Borges no ha sido galardonado con el premio Nobel, siendo amplio su aporte a las letras, escribiendo cuentos fabulosos. Claro, es muy curioso por qué este gran escritor no figura entre los premios Nobel de la literatura. Y es que precisamente es su postura política la que causó este gran error de las organizaciones que dan este premio. Bueno, a pesar de no tener una postura política bien definida, hay algo que sí se sabe a ciencia cierta sobre Borges. Estaba totalmente en contra del peronismo. Y cuando este se destituyó por el cambio de gobierno a Videla, él mostró gran aprobación a este cambio, sin saber las consecuencias que traería el régimen de Videla. Aquí es cuando empezaron a desaparecer los escritores, y fue algo que ya se salió de sus manos, sinceramente. Pero tan en contra era su postura hacia el peronismo, y tanto su humor, que una vez un escritor joven, debatiendo sobre la literatura y otros temas, le dice, entre charla y charla: y bueno, en política no voy a estar de acuerdo con usted, maestro, porque yo soy peronista. Y Borges, haciendo alusión a su ceguera, le dice: ¿cómo que no? Yo también soy ciego. Vemos que estaba francamente en contra del peronismo. A causa de sus comentarios a favor del régimen de Videla y observando las consecuencias que este trajo, en Suecia no se le veía como una persona grata a Borges por esta causa, y por eso nunca se le galardonó con el Premio Nobel de Literatura. Pero lo tenía bien merecido, ya que con su gran aporte a las letras trajo el género ultraísta de la literatura a Sudamérica y solamente a Argentina, que es el único país de Hispanoamérica donde existió este movimiento, lo cual se evidenció en revistas relacionadas como la revista Prisma o Proa. Este movimiento se caracterizaba por no utilizar la rima, el uso extraño de la metáfora, pero bastante repetitivo, la abolición de todo ornamento inútil que puede llevar a la confusión del mensaje. Y también incorpora dos elementos muy importantes, que son el criollismo y la parodia. Y es que este género es bastante peculiar, es inconfundible, porque hace un verdadero homenaje al lenguaje. Lo extiende, juega con él, utiliza las diversas sensaciones mezcladas entre sí y utiliza cosas que a veces pueden parecer ilógicas. Y más allá de lo lógico y lo ilógico, esta gran mente de Borges, que era más bien, digamos, un individualista recalcitrante, que no se apegaba a ninguna forma de política especial, pero que aún así no la discriminaba, nos dice: yo descreo de la política, no de la ética. Nunca la política intervino en mi obra literaria, aunque no dudo que este tipo de creencias puedan engrandecer una obra. Vean sino a Whitman, que creyó en la democracia y así pudo escribir Leaves of Grass, o a Neruda, a quien el comunismo convirtió en un gran poeta épico. Yo nunca he pertenecido a ningún partido, ni soy el representante de ningún gobierno. Yo creo en el individuo, descreo en el Estado. Quizá yo no sea más que un pacífico y silencioso anarquista que sueña con la desaparición de los gobiernos. La idea de un máximo de individuo y de un mínimo de Estado es lo que desearía yo. Creo que esto resume bastante su forma de creer respecto a la política, su forma de creer respecto al mundo y su forma de formular una realidad sin límites, objetivos, sino abierta a este mundo de la libertad humana inconmensurable.